Vamos a realizar una meditación de sanación. Ten en cuenta que todo es simultáneo. La energía entra constantemente por nuestros centros energéticos. Pero al hablar, viviendo en el espacio-tiempo, tenemos que observar una secuencia. Observa tu postura, el asiento de respaldo recto mucho mejor, los pies bien asentados en el suelo, la columna lo más recta posible, la barbilla paralela al suelo. Y observa ahora tu respiración. No tengas ninguna prisa. Disfruta de estos momentos contigo mismo, contigo misma. Con cada exhalación, relaja tu cuerpo, da peso hacia abajo y tu mente alerta. Toma una inspiración profunda, como si el aire entrara por las plantas de los pies y fluyera hacia la cabeza. Enfocas los ojos un punto hacia arriba y con la exhalación te relajas, das peso hacia abajo, como si los párpados quisieran tocar las puntas de los dedos de tus pies. Sé consciente de esta respiración. Y al inspirar, cuenta 8. Haz una retención de 4. La exhalación vuelve a contar 8. Y en vacío, 4. Un par de respiraciones de este tipo. Inspiración 8, retención 4, exhalación 8, vacío 4. Y ya respira tranquilamente. Deja de hacer retenciones. Únicamente inspira tranquilamente a tu ritmo y la exhalación un poco más larga. Aquí ya no hay retenciones y eso ya te lleva a relajarte cada vez más. Y ahora voy a hacer una cuenta descendente para que profundices un poco más en ti. Cada vez que desciendas, sentirás entrar y entrarás a un nivel más profundo de conciencia. 10, 9, 8, más y más profundo. 7, 6, 5, más y más profundo. 4, 3, 2, 1. Ahora estás en tu nivel básico mental. Observa que hay una coherencia física, emocional, mental. Toma una inspiración profunda y al exhalar, atención a los pies. Siéntelos bien enraizados. Y siente que sube por ellos la energía de la tierra, energía yin. Visualiza, siente el color de la tierra en esta energía. Energía con los minerales y nutrientes adecuados para ti aquí y ahora. Esta energía penetra en ti, llega hasta tus huesos, músculos, sube por tus piernas, caderas, pelvis, baña el interior de tu vientre. Y si eres mujer, nutre y refuerza tus órganos reproductores. Ahora, hombre o mujer, lleva esta energía hasta el estómago, lugar de transformación energética. Coge una inspiración y lleva la atención ahora a la coronilla. Visualiza, siente cómo entra en ti la energía cósmica, energía yang, de acción. Es de un color blanco azulado. Energía de prana vital, de una vibración adecuada para ti aquí y ahora. Energía espiritual de realización. Observa cómo invade tu cabeza, como si de una ducha se tratara. Observa cómo penetra en ti, la cabeza por dentro, por fuera, hombros, brazos, pecho, columna. Siente esta energía bajando hasta tu estómago. Y si eres hombre, llévala un poco más allá. Lleva esta energía a tus órganos reproductores. Visualiza, siente cómo se vitalizan. Ahora toma una inspiración profunda y al exhalar lleva la atención al estómago. Allí se entremezclan estas energías. Minerales y nutrientes de la tierra y el agua, y glóbulos de vitalidad del aire y el sol. Esta energía es completa en sí misma. Surge una energía única, energía de sabiduría y conocimiento, intuición y acción. Yin yang equilibrados. Esta energía es de un color amarillo dorado. Energía de sanación. Y vas a trabajar con ella, llevándola a tus órganos vitales y a la manifestación de estos órganos que son tus cinco sentidos. Visualiza, siente esta energía sanando, energetizando, desbloqueando tus riñones y vejiga. Visualízala ahí. También en el oído. Observa cómo se desbloquea. Se diluye el temor. Y crece la confianza. Visualiza, siente que ahora esta energía baña tu hígado y vesícula. Detente unos momentos, visualiza esa energía ahí. Y el sentido de la vista. Se diluye la ira y crece tu tolerancia. Visualiza, siente que esta energía vigoriza ahora tu corazón e intestino delgado. Obsérvalo, visualiza esa energía desbloqueando, vitalizando. Y también el sentido del tacto. Se diluye la rutina y crece tu creatividad. Visualiza, siente esta energía sanando y desbloqueando ahora tu estómago, bazo, páncreas. El sentido del gusto. Se diluye la duda y da paso a la acción. Visualiza, siente esta energía sanadora ahora en tus pulmones e intestino grueso. Desbloquea, revitaliza y también el sentido del olfato. Se diluye el apego y crece la plenitud. Coge una inspiración profunda y ahora haz una mirada global a todo tu cuerpo. Obsérvate. Y lleva ahora esta energía tan beneficiosa a donde tú quieras, a donde creas que necesita más tu organismo. Expande esta energía, detente en los puntos que tú creas más necesario. Haz este ejercicio unos momentos. Por último, impregna ya todas tus células. Observa el agradecimiento de todo tu cuerpo, de todas tus células. Y quizás desde tu corazón quieras también enviársela a alguien. Toma una inspiración y proyecta esta energía donde tú desees. Ahora coge ya una inspiración profunda y al exhalar, aleja de ti la imagen o la sensación que haya quedado. Y silénciate unos momentos, agradeciendo esta sanación a tu yo más elevado. desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres se liberan del sufrimiento y del origen del sufrimiento. Desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres experimentan la felicidad y siembran su semilla. Desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres son libres y viven en paz. Así es y así será. Y da las gracias, agradece y confía. Coge ya respiraciones más profundas y cuando el cuerpo empieza a tener un movimiento más evidente, lentamente, sin ninguna prisa, comienza a mover ligeramente los dedos de los pies, de las manos, la cabeza. Y comienza a salir lentamente de esta meditación, creyendo absolutamente en lo que has hecho, en esta acción. De ti depende que te sirva para mucho o que no sirva para nada. Depende de la creencia, del deseo y de la expectativa. Entrégate y da las gracias. Lentamente, con la inspiración, comienza a subir los brazos por delante de ti, dorsos de las manos se tocan y levanta los brazos hacia arriba, más allá de la cabeza. Y con la exhalación vuelve a bajar, palmas juntas, hasta el corazón en actitud de plegaria. Deja que tu luz brille.